que te quejas si algo cambió. Por mucho que quieras no tienes razón. La culpa fue tuya y el tonto fui yo. No. No te molestes, ya todo lo sé. Pájaro ingrata, vuela con él. No te quedes. Garganta va a explotar. Basta de mentir y esconder tus engaños. Asesina, ¿por qué tanto daño? Te puedes ir con tu nuevo amor. No, no, no niego. Si te pienso me muero de celos. Que de noche queman tus recuerdos. Hoy entierro hasta tu perdón. Chao, gracias. Gracias por ese detalle infeliz que cada segundo se apiade de ti. Mentir y esconder tus engaños. Asesina, ¿por qué tanto daño? Te puedes ir con tu nuevo amor. No, no, no niego. Si te pienso me muero de celos. Que de noche queman tus